Jámblico nació en el 270 y murió en el 310. Neoplatónico sirio, que escribió extensos comentarios sobre la teología helenística y oriental y convirtió las enseñanzas de Plotino en una teología dogmática de carácter panteísta.